Carlinglilla, ¿no? Llegan así, Martínez... desde el principio dicen desde hoy jueves, ta, y hacen fra y se lo leen entero y lo terminan. Yo creo que Martínez puede estar tranquilamente 8 horas en el agua sin que se le arruguen los dedos. Sí. Por ejemplo. ¿No? ¿Qué? He estado. Lo que es tener un don, ¿no? Y hacerlo guita, ¿no? Un don que así, ¿qué importa? No, sin duda. Sobre todo un don que, con tanta perspectiva, ¿viste? ¿Cuál es tu don? No se me marca la huella digital con el agua. ¿A usted se le marca 8 horas? No sé, sí, bastante, los 10 minutos, pero... Te levantaste una mina, decime que hiciste algo no, con ese no, don. Nada. Es el don, pero más... Salí caminando y me fui. El don pirulero. Es como una burla de Dios. Te voy a poner un don, pero va a ser totalmente inútil. Bueno, ¿qué tenemos aparte de... Pero es otro don, tiene otro don, que es acordarse de cualquier formación, de cualquier equipo, de cualquier año, de todo lo que pasó. Eso es mucho más don, yo lo entiendo, y mirá cómo somos de locos. Eso es mucho más don que se te arruguen o no. La yema de los dedos. Y a la hora de presentarle un don, me presentaste ese de la yema de los dedos. No, tiene otro. Me dio pie y nos quedó pendiente, ¿no? Siempre se menciona que el 27 de febrero debutó con la selección argentina Maradona. Fue en un 5-1 en cancha de Boca ante Hungría. ¿Se acuerdan quién marcó 2 goles? Leopoldo Luque. ¿Qué futbolista de Independiente anotó 3? Ricardo Bertoni. Daniel Bertoni, exactamente. Muy bien. Digo que bien. Siempre todo tiene que un ver con... Un efeméride con el 27 de febrero, o sea, metió, aunque estemos en 28. Yo le tiro a ver apellidos del equipo de trabajo de Lora Doble y usted a ver si, me invoca un jugador por el apellido. Qué lindo juego, me gustó. Por ejemplo, me gustó. Quiroga, un jugador Quiroga. Por ejemplo, uno de los 2 arqueros con los cuales San Lorenzo ascendió en el año 82. Muy bien. El negro Quiroga, el suplente de Abayay en el huracán de Menotti. Muy bien. Ramón Chupete Quiroga, el arquero de Perú la noche del 6-0 ante Argentina. Muy bien. A ver, Buenaventura. Más difícil. Y a eso es un poquito más complicado, ¿no? Uy. A mí me parece que... ¿Ventura? Sí, Ventura sí, tenemos varios. Ah, mira, está muy bien. Simonetti ni hablar ya, Simonetti. Bueno. Yo se lo dije, Simonetti, Crucci y Arrigó. O Simonetti, Barraza y Novo, Independiente campeón del 48. Bien. ¿Ventura quién, por ejemplo? ¿Algún Ventura? Un delantero venezolano, por ejemplo. ¿En dónde jugó? En Venezuela. Portuguesa de Acarigua. Capaz que jugaba acá en el argentino. El mejor equipo venezolano de la historia fue semifinalista de Copa Libertadores en el 77. Por momentos, la pareja de ataque era Jairzinho y Ventura. ¿Y ese el equipo era? El Portuguesa de Acarigua. Muy bien, ¿eh? Ahí con esto. Este es un dato... Y que el oyente se quede pensando. ¿Quién más? ¿No? El oyente más? De Campana que se quede pensando. Acarigua y cómo se llama nuestro opulenta y Acarigua. No, el equipo era el Portuguesa y el Acarigua era la región. El Portuguesa de Acarigua, ese. ¿Vio? Para pensarlo, ¿no? Incomprobable. Ah, sí. La peor dupla sería, en estos tiempos modernos, la Mela y Telechea, ¿no? Bueno. Por ejemplo. ¿Se acuerda de Boca que se decía Vaca, Maranti y Baluzzi? Sí. Pero en la tribuna que se decía Boca forma con Vaca, Gando y Baluzzi. Claro. En aquel entonces también la se picareja, ¿no? Ahora son mucho menos sutiles. No, ahora te pegan un cadenazo en la nuca, derecho. Bueno, ¿y qué más tenemos? Costa del Tuyú, tenemos moda, canciones y risas, y bueno, comunicación telefónica. Amelia es una mujer que llama todos los jueves, ya hace 2 jueves, una mujer que llama ahí a mitad de la noche. ¿Y cuál es la función? No, le entran a la casa, es una anciana, le entran a la casa y llama, y hablamos un rato con ella. Ahora catarsis con Amelia. Catarsis ahora en me Amelia. Acordé, sí. ¿Se acuerda delantero de Vélez en los 80? Buenaventura Ferreira, el paraguayo. ¡Vamos! Yo me había quedado un poco mal. Porque ahora no, me acordé. Vamos todavía. Perfecto. Infalible, Martínez, infalible. Dígame que hay un Góngora. Ahora, Góngora y me voy. Góngora. Jugador de fútbol Góngora, tenemos un operado Góngora. Seguramente debe haber alguno. Debe haber, para el jueves que viene, en Campanas del Infierno. Buenaventura Ferreira. Eso. Y vino acompañado de Núñez, ¿se acuerda aquel? De Paulo Núñez. Jorge Núñez, el canoso, el que le decían tiburón blanco. Sí. Pero nunca quedó en claro por qué. Siendo las 12 y 10, le diré al oyente, el mensaje es por Aranca y Acarigua. Muchas gracias, se quedan con Lora Doble. Chau, chau. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Le llegó el radiotaxi a Daniel Oliveros, llegó el radiotaxi, hasta la llamaron de recepción, está. Dijo, sí, ya voy, un segundo, ¿te llegó el radiotaxi? ¿Radio Taxi? ¿Llegó? Hay momentos de tensión. Se dio un momento de tensión en la cabina. ¿Cómo lo voy a tener que ir a buscar a Alejandro? Me dice el operador, me dice que Federico vaya a buscar un tal Alejandro. Era al revés. Alejandro vaya a buscar un Federico, que además hay otro Federico en la mesa, es Federico Cirulnik. Alejandro fue a buscar otro Federico y mi nombre es Federico Simonetti. Es una noche de Federico, ¿está? Sí, es la noche de Federico. Por ahí ya entró. No, es otro. Hay another Federico. Sí. Another, es así. Estamos llenos. Sí. Bien. Bien. ¿Qué ¿Cómo tal? Te va? Muy bien, muchas gracias. Mira, vos, en realidad cambiamos. Tendría que estar Félix sentado ahí. O Vanessa Strauch, que son los que vienen los jueves, ¿no? Pero. Sí, pero estoy yo. Sí, es no, mientras no te lo tomes a mal, al contrario, me parece que es un laburo patriótico. Sos como el plan. A ver, mi plan A era que estar con Félix mínima, ¿no? Así como, ay, ¿cómo sería el equipo de mis sueños? Que mis dos coequipers llegaran temprano. Así como, ay, sé muy ambicioso, muy ambicioso. Así, y el plan A, así, un ideario, una cuestión imaginaria, así, emoción, era de golpe estar con Félix y con Manese y decirte, Fede, vení. Claro. Además, sumate a este equipo copado de gente. Claro, claro. Pero no, después había un plan B. Había un plan B que era que no viniera Vanessa, o llegara tarde Vanessa, pero Félix estuviera acá y otra vez, old school, los muchachos siempre acá, los primero el último programa, nosotros dos, espalda con espalda, Félix y yo, y después Vanessa, pero ahí. No, claro. tampoco, no, ese era el plan B. Plan C era, perdón, era que viniera Vanessa y no Félix, ¿no? Pues estar con Vanessa, decir, Vane, que la mejor que me hace la segunda, tiene una voz genial, así como... La mía muy, muy chispeante, viste, hablar con ella, qué sé yo, está buenísimo en radio, ¿da? Y entonces el plan C era ese. Y después había un plan D, que era que no viniera ninguno de los dos, y entonces dije, vamos, Fede, Sirunic, caíste de pedo en la radio, porque venía con Ale de otra cosa. Vení, te sumaste al equipo. Y ahí está, conduciendo la hora doble, Federico Sirunic en este momento. ¿Cómo muchas te va, gracias, Federico? Muchas gracias. Muy bien, mucha alegría. Por invitarme no, porque no me invitaste, pero me vine directamente. No, sabés que yo, sabés que soy como, viste esas... chicas que por ahí las tenés en el barrio, no es la que más te gusta, pero cuando la que te gusta no te da buena, sí, se te acerca y te dice, viste que esta era, no era, viste que era una forrita. Y más sexy todavía si es el hermano de Jimena. Claro. Esa mira le dice, no, y además es la hermana de Jimena. Y vos decís, sí, no sé de qué estás hablando. Le digo un Sirunic, decís así. ¿Jimena? No, claro, tenés uno de alemán, tengo uno de la raza. Sí, tengo uno de la raza. Por ahí. Al lado, lo más cerca que se podía pegar, lo más en el palo, era eso. Era eso. Ende, mientras llega el equipo, para tirar un separador en un segundito. A lo mejor reordenamos. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, muy bien, Nacampo, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, ofrece como siempre tres vouchers de 50 pesos. Se ajustó. Antes eran vouchers para lo que vos quisieras y toda una especie de genéricos así. Ahora estuvo ajustado. Tojo Mariano. Mariano es el RR. ¿Cómo se dice? El RRPP, me parece que corresponde, ¿no? Relación Esta Público PR y también es secretario, exacto, de Turismo y Espacios Techados. Exacto. Básicamente. Exacto. Sí. Vinimos acá porque había unos cheques que habían quedado por cobrar de la temporada anterior, entonces aprovechamos también acá en Buenos Aires también para promocionar en diferentes medios, principalmente porque agarpamos todas las actividades que restan para el carnaval, el Costa Rock y todo el plan maestro, ¿no? Lástima, de la ciudad. Lástima, Gustavo, que no viniste un rato antes. Sabés que justo los de Independiente en un momento se pusieron no sabía explicarle entre qué balneario y qué balneario estaba. Fue un momento, tuvimos unos 5 minutos debatiendo cómo venía el orden de... Es, digamos, al sur de Mar del Tuyú y al norte de la Lucía del Mar. Uh-huh, uh-huh. En ese momento, sí, kilómetro 403.2 de la ruta 11. Excelente. Costa del Tuyú. Bueno, no, lo tenemos acá porque es el momento que presento todos los chivos. Digo lo de Nacampo. Este no sería un chivo porque acá es de Garpe. No, claro, a diferencia de nosotros que son canje. Pero. Ustedes estarían trabajando para el balneario en este caso. Sí, exacto. Y ahora viene el tercero, que es Cadore, una heladería que conocemos todos. Me supongo que ustedes, en su calidad de, sí, claro, de turista. Sí. Bueno, vos trabajaste en el paseo, la gente de Costa del Tuyú viene a donde va, a Corrientes. Cadore. A Corrientes. Bueno, hay un dilema, que nosotros proponemos un dilema. Todos los que participan del dilema después entran a un gran sorteo por un kilo de helado de Cadore gratis, que hoy en día oscila o supera los 120 largos, ¿no? No sé cuánto cuesta un kilo de helado. Hace tiempo que no me compro un kilo de helado por razones obvias, porque tenemos una heladería que nos auspicia y que cuando en el piave de Costa están 99,50 del 3 cuarto kilo. Mirá. Sí, es un precio económico, después mirá, te dan un vale, después hay un descuento y bueno, te hace un ciento... sucesivamente. Sí. Sí. No termina siendo barato, solamente gustos al agua, ¿no? Muy bien. Dilema, amigos. Dilema del día de hoy. Van a tener que opinar ustedes también, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras? Tiene una aclaración, un paréntesis que dice, pueden ser bandas que no existan más o que hayan muerto alguno de sus integrantes. O volver a tener 5 años con la mente de ahora por 2 días enteros. Opción A. Entonces, Lo leí con todas las interrupciones y todas esas explicaciones. ¿Qué preferís? Opción A es tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras, con sus integrantes, muertos, etcétera. U opción B, volver a tener 5 años con la mente de ahora por 2 días enteros. Vanessa Strauch hizo entrada al estudio. Por favor, Vanessa, ¿cómo estás? Por favor, sí, Félix tiene ese tema de la bicicleta, la pierna, el pelo, es todo con gran... España. Bueno. Gente linda. ¿Cómo estás, Vale? Me había escuchado. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, excelente, excelente. Una alegría total. Bueno, dilema, volvamos al dilema. A ver, entonces, llegué a comprender. ¿Qué preferís? ¿Tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras? De ahora, nunca, siempre, o sea, lo que fueren. Sí. O volver a tener 5 años con la mente de ahora durante 2 días. Y con la calentura que hacemos a los 5 años, ¿no? No sé cómo aprovechar 2 días, mi mente. Vale, 2 días. No sé cómo podríamos aprovechar la mente ahora para hacer algo divertido con 5 años. No sé, yo creo que iría a la banda y reviviría a los Beatles y a los que están muertos. Y reviviría de vuelta. Sin ninguna duda. Los Beatles. Sí. ¿Juan? En realidad, la banda que más me interesa ver, cuyos integrantes murieron, o el integrante principal, es Rolling Stones, de Rolling Stones, porque se murió Cojones y Brian Jones, ustedes saben, claro. Ahogado, ¿no? Murió ahogado. Entonces, con la formación original, que tiraba más al estilo blues, o country blues, claro. Esa era la... Aunque estaban peleados, o sea, si él revive, continuará la trifulca con el dúo Jagger Richards, sería, ¿no? Sería los muy... Glitter Twins. Pero bueno, ese es mi deseo. Lo de los 5 años, una pregunta. Abuelo complicada, sí. Podríamos decir la resucitación de la estrella de rock, ¿no? Uh-huh. Te está proponiendo. Se produce en el momento, con el momento en que murió el señor Brian Jones, o sea, a esa edad, y los Rolling Stones siguieron adquiriendo años y por ende canas y ese tipo de cosas, etcétera, y ahora se forma la formación de los Rolling Stones vivos, ahora se les reincorpora un Brian Jones de época. Esa es la pregunta. El muerto es el que lidera. Entonces, lo que ocurre es, cerca de la piscina, donde lo pueden haber encontrado muerto, o es falso, quizás en la tierra, ellos van, los Rolling Stones actuales, también con plomos, que llevan, en este caso, pulmotores, y establecen un circuito donde les da salud a estos hombres ancianos, y Brian Jones revive como efebo, brilla, canta, se lleva los aplausos desde la tribuna y se queda con todo el oro. Son 2 días nada más. Esa, en 2 días. En 2 días. Inmediatamente después ocurre en 2 días. Un festival alrededor de una piscina. Bueno. Qué bien, yo pensaba decir, y yo preferiría ver a Stevie Wonder, que me lo perdí, y lo de ellos es genial. No, yo estoy en realidad por la otra opción. ¿5 años? Sí, ¿pero sí, qué harías? No, pero es que nunca fui muy fetichista en cuanto a los conciertos, ¿viste? Esa gente que dice, ay, yo vi a Sultano. A mí me causó 1000 veces, 1000 millones de veces más placer escuchar 1000 veces un compa que escuchar una vez una banda en vivo. O sea, no... Soy como, no me vuelven loco los conciertos. Me aburro más en un momento, porque es como que en un momento la atención, tipo a los 40 minutos, digo, bueno, ya está, qué sé yo. Vos, ¿verdad?, que sos joven, pero igual tenés tus años, Federico. ¿A vos te gusta disfrutar de un concierto de rock o recital cuando estás, digamos, sostenido por tus propios pies? ¿O a veces precisás de que te acerque una silla tipo playa, que son plegables? ¿Precisarías? No. O digo... No, es una pregunta en serio, digamos, cuando estás disfrutando un concierto de rock and roll, si, a la hora, estar hora sentado, no estar sentado, para nada. Yo no, esa me la banco, la física me la banco, me parece que es una cuestión de atención, una cuestión de que... Extrañas toquetear el celular, que son pantallas de vidrio, frotar vidrio. Sí, cosas así me pasan, me pueden pasar cosas así. ¿Vos estás pensando...? Sí, es el que arranco adelante... arranco afuera, primero que nada arranco afuera. Tempranito, ¿no? O sea, tempranelito. Estoy afuera, en la clara periferia, que haga su presentación en el grupo, que toda la gente los reciba, tenga su primer contacto, y una vez que pase el primer contacto, cuando la masa que se sofocó durante una hora se sofoca, sale, y ahí es cuando me parece que hay que meterse. El aprovechador. Claro, es como un... En realidad, como decir, bueno, yo también lo quiero ver de cerca, pero tampoco... ¿Te gusta que masculinos te froten sudados con remeras de... Por ejemplo, una remera de Luca Prodan mal impresa y un poquito ajada, sucia, y te frote esa remera cuando levanta su brazo para agitar ante el líder del grupo que tocó su canción preferida. ¿A vos te gusta esa parte del pogo, mal llamado pogo? No, me gusta el pogo, no la parte de frotamiento. Igual me gustó mucho, hubo un concierto, no sé si asistió usted, Rubén, al de Fishbone en Cemento. No viajamos, no, hemos conocido Cemento, vimos un... Ese fue un concierto. Una vez otras agrupaciones, pero sí, ahí debía haber un nivel de testosterona imposible. ¿Eh? Imposible, imposible. Pero bueno, en fin, ¿qué preferís? A ver, tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras, pueden ser bandas que no existan más o que haya muerto alguno de sus integrantes, o volver a tener 5 años con la mente de ahora durante 2 días, a lo largo de 2 días. ¿Qué prefieren? Banda. Se me acaba de ocurrir algo que, sí, que no me que pensándolo un poquito, digo, estaría bueno que si te das con la mente ahora a los 5 años, los podés flashear a todos como que sos un superdotado. Y por ahí. Claro. Tenés 2 días para hacerte el más conocido del mundo. Pues después se te va. O sea, la consigna en 2 días. Niño, nada más. Pródigo. Entonces, pero claro, de repente estás ahí con tu compañero, te haces que no puedes poner el triángulo, y de repente decís. Pará, y tirás una data tremenda, que la tendría que jugar en Google, porque tampoco soy un culto. Pero ponele, busco en Google un rato antes y me hago el culto y la farallan todo. Hay algo mucho más... Me gusta la línea por la que vas y te la profundizo. Si vos volvés a vos cuando tenías 5 años, durante 2 días, y te hacés superdotado, y después volvés a lo que vos verdaderamente fuiste a los 5 años, la figura del superdotado va a tener un pico... que va como salir tapa del diario y de golpe no vas a saber hacer nada y vas a hacer el gran fraude el de mediático de la Argentina que te va a repercutir después. O sea, te vuelve esa situación. Te vuelve la situación a... Yo creo que si después lo vivís de vuelta, como correspondería, que te vuelvas a encontrar en el momento donde puedes volver a tus 5 años, digas, bueno, sí, acepto y te hagas el boludo. O sea, sería como un Pablito Ruiz. Quedó ahí con una cosa como una, que fue como en un Lorena momento, Paola. Algo. Un Lorena Paola, ese es el término técnico. Tengo 2 días para estar en Susana a hacer publicidad. Sí, pero Lorena Paola está buenísima, dice Quiroga. Sí, la tengo en Facebook. Está buenísima. No, Lorena sí. Paola, alto. Quiroga es raro, vos sabés. Quiroga. Lorena Paola está buenísima. La acá tengo en Facebook y tiene buen lomo. Igual. ¿Estás bien? Me pica un poco la garganta. ¿No tenemos ningún niño prodigio que le haya ido bien? ¿Es que en la primaria? No, que haya sido niño prodigio en Argentina y que ahora esté bien. ¿Marcelo Marcote, por ejemplo? No, Marcelo Marcote no. No, Andrea del Boca. No. Por ahí podía ser un Pablo Ragonese. Pablo Ragonese, niño prodigio. Ragonese. el de que sea amigo de Suar, ¿cómo se llama? Pablito Codevila. Codevila, no. ¿Y cómo? Por ahí podía ser un Codevila. Una cosa yo creo, Vanessa. El especie de predicador de la buena onda este. ¿Cómo es que se? Claudio María Domínguez. Ese también era. Ese es prodigio. Los otros son simplemente actores jóvenes. Claudio María Domínguez fue de arriba para abajo. Claro. Como niño después terminó como y de dejando costado que su mujer y de perrito. Claro, de su mujer la toqueteó una especie de pastor en Santiago del Estero, dificilísimo. Pero una cosa son los niños prodigios, me parece, ¿no? Yo quiero agregar a la mesa, así intruso como soy. Una cosa son los niños prodigios, otra cosa son los niños que son empujados por sus padres a ir a lo que antes llamaban audiciones, ahora casting, ¿no? Claro. No es lo mismo. Niño actor El niño actor obligado. Siempre tiene adentro una tristeza. Sí. Siempre una amargura. Siempre una flor disecada. Siempre. Mira, Calculkin. Nostalgia de la infancia que no vivió. Esa es la palabra. Nostalgia de la infancia que no vivió, ¿viste? La de. No pudo ir a la plaza. No pudo jugarte con un juguete. No pudo disputarse, no sé, unos fichines. No. Entre las grabaciones estudiaba el chico. Estaba estudiando ahí en Constitución, en Canal 13. Estudiaba ahí con los focos. Que estaban aire. Y él estaba con las cuentas, matemáticas, dificilísimo. Bueno, y siempre besan en el set. Sí. Primer besos en el set, probablemente la primera experiencia sexual es en camerino. Todo ocurre bajo la... Cuando y se luego, apagan las luces, cuando se apagan... No se enciende. No se enciende nada. Más, ¿no? No y 6 metros bajo tierra, generalmente. Y después te dejan ahí como tantos. El otro día vi una novela, los actores eran irreconocibles, les juro que deben haber sido... Sí, deben haber tenido ponerle 20, 25 en esa filmación, que era ponerle del 85 en la grabación de esa novela. Ponerle una que tenía ahora dos para una, Dos para una mentira. Dos mentiras. Uy, dos para una mentira. Qué linda. Dos para una mentira. Marco Estel era el protagonista. Divino. Qué lindo, con la canción de Varela Lynch. El otro, de Varela Lynch. Este muchacho que murió también, el otro protagonista. Ah, murió, claro, por era, eso se llamó. ¿No? Sí, un muchacho morocho. Morocho. Entonces, sí, alto. Sí. ¿Cómo se, la verdad que se me escapa el nombre. Dos para una mentira. Sí. Marco Estel. Y también murió la protagonista. Tremendo, tremendo. Tremendo. La protagonista murió. Tremendo, ¿eh? Sería una. No, no, y tenés que ver la presentación. Yo, miren, oyentes, ahora viene. 85. Queridos oyentes, les digo, ahora viene una tanda y después viene un tema. Si quieren aprovechar ese tiempo, ir rápido a YouTube de una corrida y mirarse la apertura de dos por favor, para una mentira, háganlo. Ahorrense el tema. El tema que ponemos está bueno, qué sé yo, como todos los temas, pero pueden dejen de escucharlo y nos vuelven como en 7 minutos más o menos. ¿Cuánto dura el tema? Pero pueden abrir otra ventana. Tenemos 5 minutos más o menos. Ok. Muy bien, entonces, antes del dilema. Sí, obvio, pueden abrir otra ventana, pero pongan en mute. Bueno, ¿qué preferís? ¿Tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras? Pueden ser bandas que no existan más o que haya muerto alguno de sus integrantes. O volver a tener 5 años con la mente de ahora durante 2 días. Opción A, bandas. Opción B, 5 años. Rápido, a ver, Omar. ¿Bandas o volver a tener 5 años? ¿Ver la banda? La banda en la pileta. La banda, perfecto. La banda. Nick, la banda. La banda. La banda. Yo voto la B. Voy a tener 5 años. Hay que... ¿algún problema? Sí, le invoco, quizás. Los chicos. La banda. 4-1. 5 años, dice Quiroga. Qué contrera. Perfecto. Vamos, 4-2. Gana bandas respecto a años. Pueden participar en redes sociales, en Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble o los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Se recupera Félix en un ratito y vamos con la columna de Vanessa y todo, y Costa del Tuyú, etc. Seguimos acá por Lahoradoble. No, la apertura ya te la debo, ya está hace rato. No me ponga la apertura, poné la tanda, qué tipo. Así es. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. We'll be right back.

Mirá qué interesante, ¿eh? Veníamos hablando con Darío Góngora, con el operador, cómo es transmitir fútbol en radio. Estaba lleno de efectos, mentirosos. Sí, sí. A mí me pasaba de chico, me pasaba que yo registraba, yo escuchaba los partidos de fútbol y registraba que siempre se escuchaba como la misma trompeta, que era así como... y cada tanto volvía, ¿viste? Y la misma trompeta hacía... Bueno, no, secreto de sumario. Por favor. La radio de servicio, la radio... Queríamos sin Darío, querido Diego, mira, te por pregunto favor. Queríamos sin Darío. Tenemos mensajes referentes al dilema y a varias cosas en general. A ver, espera, que estoy buscándolos en el celular. Ay, yo tengo acá el de Twitter. Ay, pero se enloqueció esto. Se enloquece, esa compu, no te preocupes, Candelit nos dice, los escucho comiendo una banana. Y signo de pregunta. Y signo de pregunta, ¿qué es la cara justa que tenemos todos en este momento? Acá. Tengo. Guido. Esta computadora tiene un virus. Guido dice, no te preocupes, ¿vale? Guido dice, la lucha encarnizada por el ELA. Silvia Ramos de Barton dice opción A. Silvita, hola. Silvita. Marcelo Mascarini, está, creo, ¿eh? Marcelo Mascarini dice, porque en la B no me gustaría estar. Que es cuando... ¿La planta carnívora? De tener 5 años. Ahí está. ¿No consigue una? ¿Mascarini? Ahí está, vende los planta trenes. Carnívora. Vende planta carnívora, sí, es cierto. Ay, además es fanático de los tres. De parte. Tiene un local en el centro. Vende planta carnívora. Lo estuvimos buscando porque queríamos llevarlo para allá, para la costa, pero falta. Es muy bueno para combatir plagas. Vos la ponés, claro. Y te para todos los mosquitos. Tengo muy mensajes bien. De Facebook. Ahí lo pasamos, ¿eh? Para. Mientras tanto, termino Twitter, así que me sí, quedan 4. Claro, hay cuántos. Ro Jiménez dice, ay, no sé, muero por ir con mi viejo a jugar al tejo a los 5 años, pero me reiría a gusto a ver a Janis y a Hendrix. Sí, esa es mi habitación de Janis Joplin. O sea que suponemos que la B, ¿no? La sí, de, la de las bandas. Ok. Martín Paroneto dice, ver a Sumo, a los Redonditos de Ricota de los 80, mataría por eso. Uno de los dos, pero también haría eso. Banda. Aldo Braichetti, no opina, directamente solamente menciona la hora doble. Clodat dice, dilemas con helado, dice, Banananda Split. Qué bien. Muy bien, ¿los de Facebook? Los de Facebook son Pablo Lo... Lesiani, si fuesen 15 años todavía, pero no, prefiero una banda. Muy bien. Martín Méndez, costó, lo pensé, pero igual siempre fantaseo con volver a mí, en el tiempo, con la mentalidad actual, pero ver bandas en su esplendor. No estoy seguro todavía. Bueno, por favor, Martín Méndez, dale, mi amor. No está seguro, bueno, igual gracias por el voto, por la participación. ¿Por claro. qué participa? Porque son un kilo de helado de Cadores. Lo dicho, llegué tarde. Sí, un kilo de helado de Cadores. Muy bien, arroba la hora doble es en el Twitter, arroba la hora, es difícil esa, ¿eh? Arroba la hora doble, facebook.com/hora doble y 4010-7158. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al PNVG y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Cuatro horas abierto. Es Nakampo, Nacional y Popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. La mañana de Radio Sprendi le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Es tiene algo de las gatitas y ratones de porcel, ¿no? Es el papara, papara, esa cosa así como... Es como... Shamero Guay debe haber un montón, de hecho un montón de cosas le deben gustar ahora casi todas y debe haber un par que le dan vergüenza. Una, seguro, es este tema. Es una cortina de espectáculo de Mar del Plata con cortina metálica. Sí, sí, o programa de o programa de chimentos. Sí. O programa de chimentos. O directamente, alguno de esos absurdos, propagandas bien del... bien de pueblo, del interior, ¿viste? De transporte de larga distancia. Sí, nada, sí. Pues. Todo, verdulería Jorge, verdulería Jorge, esquina, 4 esquina 23. Y va un hit atrás, sí. Nadie registra. Y va un hit, claro. Cualquiera, en inglés, ¿viste? Así más como... planillas, para ahí, papá. No, era el que le gustaba al chabón, pero no al publicista, no al editor, sino al tipo de la carnicería, derecho, ¿viste? Fue así como dijo, ponle ya miro. ¿Y la carne no tiene nada? Prayer, your vibes on. Say at the speed of change. it's a planetary goodbye zone. Say at the speed of Chiba, oh, you are not going deeper. Maybe I'll have to get high to get by, yeah. Doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. Ahora doble. Al derecho y al revés. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Primera mañana, sí. Toda la información, ya estamos con toda la información. Qué Costa linda, del Tuyú, recibiendo a Costa del Tuyú, ni más ni menos. Hoy Darío está en persona con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo están? La verdad estoy fascinado de estar en el estudio de radio acá en Capital Federal. Muy bien. Excelente, muy bien, la verdad. Muchas, muy buenas comodidades, excelente. Nos ha tratado la producción también. Sí, qué bueno. Porque venimos derecho de la ruta. Derecho de la ruta, sí, directamente. Sí, directamente derecho de la ruta, así que... Bueno, pero es cerca, Costa del Tuyú siempre cerca, ¿no? De hecho, los auspician, o sí, ustedes promocionan. Bueno, son, como les decía, 402.3 kilómetros. No es tan cerca porque además hay un tramo que no tiene autopista, digamos, mano y contramano. Ajá. Que es complicado a veces. Bueno, a veces hay camiones. Mano y contramano, sí, es difícil. Es difícil. ¿La 12 es así o la 11? Hoy no, la 56 en el medio. La 56, claro, la, es un tramo de más o menos 50, 60 kilómetros. Pero si los oyentes pudieran ver el bronceado Costa del Tuyú, sí, que tiene, ¿viste el bronceado Caribe? No, el bronceado Costa del Tuyú. La verdad, es increíble. Y qué envidia trabajar de lo que trabaja este hombre, ¿no? Todo pero el día en el sol, en la playa. Secretario de Turismo y Espacios Techados. Sí, ¿no? Sí. Claro. Ay, qué y qué. Estamos acá de paso porque, como les comentaba antes, fuera de aire o fuera de micrófono a Vanessa. Venimos por un asunto de unos cheques que no habían sido rebotados, nos habían depositado por unas promociones que se habían hecho y tuvimos que venir directamente a lo que se llama Casa Central del banco, ¿no? Claro. Y no la encontramos. Así que bueno. Bueno, de paso aprovechamos para avisar a algunos amigos, entre ellos ustedes. Qué bueno. Honrarlos bueno. Con nuestra presencia. Un honor, un honor. Ay, yo estoy emocionadísima. Sí, sí, les quería comentar alguna cosa que vi ya justamente en la ruta, algunas cosas que se fueron pensadas. Por ejemplo, cuando yo venía para acá manejando el Ford Fiesta, hubo un momento que fue como un momento entre alucinado y epifánico, que fue, les podría decir, más o menos a la altura de un pueblo que se llama Pransen. ¿Lo conocen? Sí, cerca. Claro. Bueno, saludos a todos. El Ford Fiesta en ese momento cruzó la barrera de los 50.000 kilómetros reales. Wow. Y lo que hicimos fue detenernos y... en ese momento sacar un champancito y brindar, porque es importante, ¿cómo? Que un vehículo cumpla 50.000 kilómetros, ¿no? Brindar con el coche. Sí, el coche y la compañera, mi compañera que venía, que trabaja también, que es la hermana de Silvia. No es Silvia Legrand y la Chiqui, no es melliza. No. Es la hermana de Silvia que se llama Mariana. Mirá, mirá qué lindo. Che, bueno, novedades de Costa del Tuyo, entonces. Bueno, toda yo vine, ya que aprovechamos, vamos así. Vamos a hacer se anuncia en exclusiva para ustedes porque garpamos el line out del festival, que como saben es el 20 y 21 de marzo. Se va a hacer ya, va a quedar poca gente, sí. Sobre todo para el escenario marítimo. Sí, el escenario marítimo, sí. No es medio preocupante. Y también vamos a anunciar el master plano, que es un plan rector de la ciudad, ajá, que es lo que se va a hacer las obras en todo el año. Así que, cosas grandes. Ustedes deciden si empezamos por el festival o por todo lo que es obra húmeda, ¿no? No, lo que vos quieras. Sí, se incorpora Martín Requimus a la charla. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Muy bien. Empezamos entonces por el line out, que es lo que line la gente out más pide por la red social, ¿no? Twitter. Me preocupa, me preocupa igual el tema del... ¿Qué temperatura está prevista? Ya viste que el... Bueno, una cosa es el escenario marítimo, otra cosa es el terrestre, y después está el escenario tipo volador, que es... ¿ustedes vieron los aviones que van con... ¿con mensaje? Sí, cachorro. Bueno, ahí uno va escuchando un tema y alguno pela una guitarrita y toca, pero eso no lo vamos, me parece que no se va a poder implementar. Tenemos para el marítimo, se repite muchas de las estrellas de los últimos tres festivales. Este es el cuarto, ¿no? Número cuatro. Claro. Tuvo 2011, 2012, 2013 y este que es el hashtag Costa Rock 14. Va a estar Clestock, va a estar Mónica Martínez, que pobrecita estuvo internada dos meses, tuvo un problemita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ella tuvo un problema a la vez en el húmero, por un lado, y por un lado un problema que de los llamados psicológicos, ¿no? Una pequeña depresión, estaba como... ¿Quién no? Podemos decir que más que depresión era angustia, no le salían muchos recitales, o sea que va a andar bien Mónica, por suerte. Vuelve Terazo, va a estar amenizando también en el... Sí, ahí en el marítimo DJ Pato Maragua, que justo... No, nunca pegaría mejor un tipo que se llama DJ Pato Maragua arriba del agua, ¿no? Claro, sí. Mar, agua, arriba del así mar, ¿no? Que así que es la sexta formación ya, el sexto número romano. Va a estar Vidurrey, Hospital Británico. Y también un grupo excelente que es Los Mil Cojones, ¿no? Que anteriormente era Milk and Honey, Milk and Honey, y quedó como Los Mil Cojones con su cantante Sophie, que es divina ella. Eso en el marítimo. Después en el terrestre están Sureté, Fade, Bootleg y Siete al Hilo. Son cuatro grupos fuertes, ¿no? Que van a manejarse en el terrestre, que es más que nada un digamos escenario de bosque, lo llamamos porque está todo recubierto muy lindo por cuatro o cinco pinos que se fueron trasplantados al bosque justo para la arena. Wow. Para sí, alrededor de eso también se como juega, el bosque energético. Un bosque energético, se juega unas lucecitas y además pueden todo el mundo que va a asistir, le decimos que lleven, siempre vaya munido de su llamador de duendes. ¿Cómo es ese? ¿Cuál es? Es un pequeño adminículo que se vende en otras localidades de la costa. Nosotros no, porque el bosque es bastante flojo, el nuestro. No prendió todavía. Siempre se intenta que prenda a través de... Un bosque de ficus. Claro, hay... No podemos llamarlo arbolado, sino es un bosque de plantas. Por lo tanto, no termina siendo un bosque. Arbosque, ¿no? Sí, son arbustos. Pero bueno, eso no lo revelemos porque hay mucha gente que le gusta mucho el bosque. A lo mejor arrancan para el bosque de Guerrero, el bosque del viejo Gesell, el bosque de Pinamar de Bunge, ¿no? No querríamos eso. No, para nada. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo están? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Esto parece un recambio de un programa deportivo, ¿no? No, algo así. ¿Tuviste algún inconveniente puntual? Es tremendo. Terminé una función a las 12 de la noche en el Rivadavia y lejos. Ok. Bueno. En Absinthe. Sí. No, para saber. Ya que lo tenemos a Félix aquí y que él está bien peinado. Sí, queremos hacerles una propuesta concreta que se la habíamos hecho ya de manera personal y ahora la queremos hacer al aire. Sí. ¿Ustedes vieron la promoción que tiene @FantinoFantino en el aire en este momento de su próximo programa de televisión llamado Animales Sueltos? No, pero me la comentaron. La verdad es fantástica. Queríamos reproducir lo mismo, lo que pasa es que no con la misma infraestructura que han hecho ellos. Uh-huh. Es un spot televisivo, mal llamada publicidad o propaganda, donde él dirige una orquesta vestido de director de orquesta, de maestro. De smoking. Sí, de smoking. Creo que viste un smoking, no lo sé. Blanco. Y él es de noche. No, de Matisse, seguramente. Sí, a lo mejor es tu Gotito, que es un amigo también de la casa. Matisse, bueno. Y él lo que hace es dirigir una orquesta imaginaria. O sea, dirige a la ciudad, básicamente. Y es como si fuera una especie de Richard Gere en esa película, como una suerte de psicótico, ¿no? Que cree que está dirigiendo, pero dirige en realidad la ciudad o la vida, en ese caso, de todos los televidentes. Sí. Queríamos ver si Félix, que es un gran actor, quería interpretar, pero en este caso lo nuestro iba a ser con una murga aludida al carnaval. Iba a ser de día, o sea, él tiene que como bailotear. manejando una murga, y la murga en este caso es la ciudad de Costa del Tuyú, que se va como prendiendo las luces, se va aludiendo. Es un institucional, como va acompañado del plan maestro. Yo no sé si fue casual, ¿Fue casual o sabían que Félix hizo capoeira? O les robaron la idea. No, hizo la capoeira. Verdad que no. Soy corda amarela. Corda amarela, ese capoeira. Bueno. Y eso ayuda de la capoeira a la murga. Ahí. Era más pensado tipo unos monitos, tipo circo, que se van moviendo, pero si él puede aplicar... No, pero tengo el Caribe en mis caderas. Estilo sí. Brasil, claro. Sí. Eso nos manda, nos envía directamente a la presentación. Corda amarela, no, corda. Corda. Gorda amarela. Gorda amarela es muy lindo. El quería comentarte, Vanessa, sobre el master plano. A ver. Es un plan rector, como se hace en todos los estados, en todas las ciudades y en todos los países, lo que se presenta en los países serios, digamos, un plan que se va a hacer durante los próximos 5 años. Lo que nosotros llegamos 5 meses. Bien. O sea, de abril, que sería el mes 5, hasta octubre, el mes 10, previo a la temporada. Para dejar la ciudad perfecto, porque hubo muchas quejas esta temporada que había falta de infraestructura. No queremos comentar bien qué es lo que era. Entonces, ¿cómo se comienza? Sí. Se comienza con el cloacado satelital. ¿Cómo? Sí. No va más por abajo todo el asunto de la cloaca, se junta con el pluvial y va por aire. Wow. O sea, se van armando unas cinguerías y pluviales que son enganchadas por arriba de las casas. Lo que se puede llegar a generar eso, además de que necesitas bomba para subir todo en vez de bajarlo, problemas con el asunto del olor. Eso no sabemos, no está todavía resuelto cómo va. Bueno, pero es una mejora. Pero el es zinc, una mejora, la verdad. ¿Y pero cómo luce así? ¿El zinc? El zinc. ¿Cómo luz? ¿Cómo luz? ¿Cómo luz? ¿No? Cuando cambia de color. Una estructura de zinc, llega la modernidad, llega lo robótico, llega... Sí, es verdad. Va a quedar lindo porque no creemos que va a ser tampoco muy bueno. El zinc va a rebotar la luz y va a generar un calor tremendo durante el verano. Va a ser una especie de horno. Bueno, pero ¿no? Para eso está la gente en verano, para que haga calor, se va a la costa. Ah, puede ayudar mucho al consumo. De lados. Puede ayudar mucho al consumo y puede ayudar mucho al balneario. Si logramos conservar la temperatura, eso puede ayudar porque todo el mes de febrero, ¿saben cuántos días de playa? Tuvimos 1.5. No. Y el medio fue esta mañana. No, 1.5 en total. Ah. Cerramos febrero con un récord. Hubo enero, cerramos enero también con un récord que fue la primera vez y única que hubo que prender los, en su caso, ventiladores de techo, aires acondicionados, que fue calor de noche. No existe el calor de noche en la costa atlántica. Claro. Hubo calor de noche. Hubo un día que hizo 33 grados Celsius por la noche. Upa. Bueno, eso pasó en enero. Eso es el cambio climático. No podemos quedarnos ajenos. Sí, sí. La gente ajenos. Que pagó tanto para las carpas. Y los apart, gente que pagó por entre 12 y 15 mil pesos. Tú, el cuarto día, el quinto día, los chicos inflados, ya los nenes. ¿Cuántas veces jugaron al mismo flipper? Claro. Ya no podías más los nenes. Lo que ganaron mucho justamente es la gente que tiene la cadena de flipper, Flipperama, con una innovación que tienen, que es la cascada. ¿Conocen la cascada de fichas? La sí. cascada de fichas. Sí. Nuevo. Sí, sí, bueno, sí. Eso fueron facturaron. Nunca saqué una sola. Nunca. No, ¿en serio? Yo no. Sí, eso es lo peor. Ese es el peor cebo, no, sacar un poquito. Claro. Un poquito. Te larga 4 o 5. ¿Cascarás? Bueno, sí, la cascada, sí, en Flipperama se llama la cadena. Hay uno nada más. Y bueno, seguimos con todo el asunto del master plan porque es serio. Esto es estado. Todo lo que es estado es serio y todo lo que es serio requiere concentración, aunque somos desconcentrados. La estatización del servicio de locales, del servicio de teléfonos celulares, ¿no? Se van a estatizar. O sea, vos llevas tu celu, son locales, vos llevas tu celu a un local y ahí funciona. Salís y no funciona. Es un plan tipo piloto, como el fuego o la cocina. Después, no hay roaming ni nada. No hay roaming, no funciona el asunto del roaming. Se estatiza, pasa a control público. ¿Ustedes conocen lo que pasó en el Uruguay con el asunto de la marihuana? ¿La no. planta porro? No, ¿qué pasó? En el Uruguay ahora es público, uno puede acceder sí, sí. A la droga, digamos. Algunos lo llaman droga, otros ayuda. Nosotros lo que queremos fomentar aquí como plan también productivo de la ciudad es la planta cáñamo, que es la marihuana sin el principio activo de THC. Por lo tanto, sí. El problema es que cuando uno acumula, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Se pueden hacer caminos, se pueden hacer, puedes llegar a incluso también a hacer tapicería, ropa, vestidos, sombreros con el cáñamo. Sí, es muy útil. Sí, cáñamo. Pero ¿qué pasa? Cuando se acumula de lejos, huele igual, parece igual, y nosotros entraríamos en un problema con las autoridades nacionales. Sale un camión de cáñamo, esto es marihuana, ¿de dónde viene? O sea, todavía la cuestión logística no está está complicada. Y además, ¿cómo reconocer un cáñamo con de lejos principio no se de THC puede, hay que o fumarlo. Uno de... Claro, y hay entonces que lo que produciría sería una gran coartada a muchos. Claro, o van por adelante con el cañón y por atrás con la droga. Eso nosotros no queremos fomentarlo para nada. Después, para el plan de transporte, vuelve la tracción a sangre, pero sangre buena. Son microsulquis, son monopersonales, o sea, se agarra un sulqui pequeño... para una sola persona con un burro. Uh-huh. Y eso lo que hace es liberar lugares de estacionamiento. Ah. O sea, todo lo que utilizaba vehículo, volvemos a tracción a sangre. Porque dentro de la ciudad, que viven 25 o 27 mil personas, sí, no son necesarios tantos vehículos. Pero hay gente que se quiere trasladar. Todavía queda gente que se quiere trasladar. ¿Pero el animal lo resiste bien? ¿Cómo es el trato con el animal? Bueno, vos sabés que el burro, o en su caso mula, que podría ser para transporte de carga, sí, aguanta cualquier tipo de condición climática, emocional, han sobrevivido terremotos, o sea... La verdad que es un programa que piloto también, y yo creo que se va a poder ya implementar. Ya vamos a tener las primeras mulitas o burros ya crecidos para ya largar para abril y mayo. Qué bien, sí, bien, sí. Qué bien. Hola, ¿tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? ¿Darío? A ver. ¿Cómo? ¿Una llamada? ¡Qué bien! La llamada, esta ¡qué alegría! Mira, como no es que la gente quiere participar cuando está Costa acá en vivo hoy en La Hora Doble. Debe ser, ¿no? No sé, tenemos... Estamos emocionadísimos de tenerlo. Se ve que alguien se entusiasmó. Ricardo, ¿tenés algún problema vos en...? No, enganchar una persona, no, ningún problema. No, se ve que hay como una idea de producir una comunicación telefónica. Podemos continuar con el plano maestro. Todo este asunto que comentábamos del aire acondicionado, lo que queríamos generar también es una red de aire acondicionado popular. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Se plantan en todas las esquinas unos caños con una salida de aire. Entonces la gente cuando tiene calor se acerca a la esquina, se refresca. Cuando vuelve, fuerte de nuevo, vuelve el calor. Claro. Eso genera a veces resfríos. Yo no lo vi ni en Europa. Es una innovación. En Sevilla, no tengo el recuerdo. En Sevilla, Madrid, nada. No tengo el recuerdo de haberlo visto. Qué interesante. Ahora sí tenemos... ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Amelia! ¡Amelia! Estás en línea. Estamos... Lo que pasa es que hay poca señal acá, hijo. ¿Dónde estás? Estamos con una combi, acá parados en la ruta. No encontramos la entrada, Costa del Tuyú. ¡Ay, Amelia! Amelia, ya te puede diciendo. ¿Tenés ahí al conductor? ¿Me podría pasar cuando le voy a decir indicando? A ver, espera. A ver, Gómez. ¿Qué? Hola. Hola. Hola. ¿Qué haces, papi? ¿Cómo estás? Querido, mira, yo agarré acá, seguí los lineamientos que ustedes indicaron. Eso no está claro. Es una cagada. No, porque en la página web está bien clarito. ¿Usted tiene señal de internet? No hay señal. Bueno, le voy cantando. Cuénteme dónde está especialmente ahora, específicamente, descríbame el lugar. A ver, aguardo un segundito porque yo estoy manejando. Ya pasaron la parrilla. La parrilla, la tranquera, ¿la habrán pasado ya? Sí, está cerrada. Bueno, pase la tranquera, la parrilla de la tranquera, que siempre la dejan abierta y no hay tranquera en realidad. Eso es una parrilla, tampoco a veces estaba bien surtida de carne. Nos cobraron 4.000 pesos para venir acá y puede haber este desorganización. No, bueno, nosotros no tenemos nada, que no sé quién le habrá vendido el tour. Es un tour. Se lo han vendido en Capital Federal. No confíe en ningún tipo de agente turístico. No, está caído el sitio ese. Está caído. Sí, no, nunca comercializamos con esa gente, no es de fiar. ¿Qué pasó? Se habrá cortado. ¿La cortaron? No, me parece que le cortaron. ¿Qué pasó acá? Algo pasó. Se quejaron y de golpe censura, se cortó todo. Censura. Bueno, vamos a ver si vuelven a llamar porque estaba un poco ocupado. Continuemos, por favor, con el segmento, que no puede interrumpir cualquiera. Esto fue bastante incómodo. Disculpen. No se olviden que eran dos, por lo menos eran dos turistas más que nosotros en el mes de febrero. Bueno. 9.56 va a ser 9.58 contra 108.000 de enero. 4.000 pesos. Sí. No sé quién la habrá estafado. 4.000. Qué tremendo. Después, el asunto de los churros, ¿no? La gente de despegar. A ver qué. El asunto de los churros. Sí, el asunto de los churros es preocupación, por eso se va a lanzar el plan Azúcar, que es para que haya churros en todos los barrios. Realmente hay una zorra de churrería, Mister Bajón, sí, no sé si Vanessa la conoce. Sí, claro, Bajón. Sí, es un clásico. Es un clásico. Sí. Bueno, no cerrado. Ahora entrenos, Ernesto, ahora que estás en piso. ¿No da medio rolinga el nombre? Bueno, ha cerrado porque tuvo problemas. Sí, cerró Mister Bajón. Él hizo el logotipo de Mister Bajón. Era un churro que representaba un churro con los ojos rojos. Entonces hubo quejas. ¿Y el señor Bajón ahora? Ahí está. No, quedó solamente el furry. Estaba armado un furry, un animal antropomorfizado, que era de churro. Y el que lo usaba no tenía nada que ver con el asunto de fumar ni comer. Ni era el apellido. No, era uno de los muchachos de los bañeros guardavidas que nos ayuda. De noche estaba ahí en la plaza, ahí en el centro, y repartía unos volantes de promoción, de promoción 3x3, te daban 3 docenas de churros, pagabas 3. Pero bueno, ahora lo que quedó, lo que hay es una falta, una merma de churros. Claro, me imagino. Entonces lo que queremos hacer es, desde el Estado, desde el municipio, promover que se hagan churros en las casas y se puedan vender directamente en las ventanas para abastecer. Ah. O sea, autoabastecimiento de churros, como lo habíamos dicho con el asunto del cáñamo o marihuana en Uruguay. ¿Cuántas cosas? Sí, la verdad, muchísimas que son para el plano, ¿no? Después en el podemos también decir que ya habíamos hablado de transporte. Todo lo que es recreación, lo que se va a hacer es un reabrir el viejo polideportivo. Una vez, a principios, ya hace un año que estamos aquí bancando este programa, nosotros habíamos hablado del polideportivo que había cerrado. Sí, tenía problemas de cañería. Sí, había problemas, exactamente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una obra y se convierte en una pista de skate. Que es patineta. Ah, patineta. Lo que ahora llaman patineta. Está de moda, sí, entre los chicos. Sí. Y entonces se hace una pista de skate que es half, por la mitad. O sea, los chicos se tiran ahí. Y queremos también promover todas las actividades relacionadas al skate, que por ejemplo, puede ser piercing, tatuaje, claro, ¿no? Están relacionadas con el asunto, sí, bueno, está relacionado con el surf también, sí. Entonces, y queremos llegar a poder competir con un equipo propio de skate o patineta en el campeonato nacional. Un team de skate, exactamente, wow, como la gaseosa. Sí. ¿Cuántas mejoras, no? Bueno, la verdad que esperamos que sea, la verdad, un año próspero, porque un excelente enero. Meses después de Semana Santa. Esos momentos, cuando el vacío veraniego. Hay mucha gente que se bajonea, y por eso lo de Mr. Bajón. Vamos a entrar al momento. Hay más. Otras personas, sí. Hay otras personas que realmente, después de haber trabajado tanto, ustedes imagínense que esto es juntar como hormiguita para que va juntando, claro, para el invierno. Entonces hay gente que acumula con dinero, sí, hay gente que puede haber hecho un ahorro, juntó agua también de lluvia, entonces juntó leña. Claro, claro. Y bueno, empiezan momentos en que básicamente lo que hay que hacer, lo que recomendamos siempre a la gente, sí, es mínimo gasto, ¿no? O sea, todo lo que ingresó en enero, sí, como enero y febrero, que son los meses fuertes, también diciembre, a veces marzo, que jubilado, guardar. Hay mucha gente también lo que hace es concurrir a la heladería o a las confiterías y contar o discutir qué es lo que pasó en el verano. Las anécdotas duran. Tertulias. Sí, duran, claro, dura julio, agosto, a lo mejor acompañado puede ser de alguna bebida alcohólica, algún fernet. Claro. Y tienen un momento para contar. Claro. Y ustedes, no sé si sabían también, es una cosa que acaece en nuestra ciudad, ex pueblo, es que el momento de mayor, digamos, lo que llaman popularmente cuerno o engaño, sí, se da, lo dice un estudio, no lo decimos nosotros, en el mes de marzo. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? Porque se preguntarán, nosotros también nos preguntamos, no encontramos respuesta. Sí, encontramos. En realidad lo que ocurre es que hubo tanta compresión del matrimonio, tanta tensión a través de la crianza del niño. Sí. Imagínense ahora, por ejemplo, 15 días de lluvia. El día 14 ya directamente los quieren asesinar o suicidarse, ¿no? Sí, ¿cuánto cae la ficha, cae el dinero, cuántas películas dan, o sea, los debe de trucho que vendieron en la playa no tienen más que comer, siempre comieron todo harina, mucho farináceo, bueno, ¿qué pasa ahí? Se liberan las mujeres y los hombres. Y además todos más gordos, todos menos atractivos. Claro, ya no quieren verse más. Todo. ¿Qué tienen que tomar? Es una pequeña vacación de la vacación. De la vacación. Muy bien. ¿Y cómo lo hacen eso? A través de los sitios web de engaños para casados. Que hay, como Ashley Madison, creo que se llama uno. Un hombre así, ¿no? Sí. Solamente reciben casos. En esos sitios, nosotros queremos decirle, sí, no es fair game, o sea, juego limpio, sí, anotarse siendo soltero. No. Claro. Está muy mal visto. Claro. ¿Cómo? En el swinger, está muy, muy mal visto. ¿En dónde? Pésimamente visto ser casado, claro, en el swinger. Sí, ajá, claro, no vale. Cuando hay intercambio de parejas, es decir, no, la gente no, casada. Ser soltero. Ser soltero. No, ser soltero. Claro. Está muy mal visto. Muy claro, es un engaño. Exactamente. Muy mal. Entonces, pero, bueno. Muy bien la teoría, me gustó. ¿No? En marzo, bueno, empezás a recordar a la secretaria con más ganas. Sí. Bueno, claro, empiezan y también muchas veces hay miradas, lo que se pueden llamar miradas furtivas, sí, entre carpa y carpa en el verano. Claro. Por ejemplo, con la cuñada, con alguna amiga que se acercó. También puede llegar a ser un guardavida, una amiga divorciada. Por ejemplo, una madre que viene a buscar al nene, a que jugaba con él, lo conoce, compañerito de carpa, claro. ¿Y qué hacen? Meten el chat llamado a WhatsApp. Yo... ¿Cómo la llamamos a esas personas? ¿Cómo la llamamos a esas chicas? Ventaneras. Ventaneras. Porque mantiene muchas ventanas en paralelo. Son ventaneras, no ventajeras. Hay llamados de vuelta. Hola. Hola. Amelia. ¡Ay, qué alegría! ¿Alegría para quién? ¿Y ¿Cómo? Pues realmente me dieron una cama que es una toalla esto. No. ¿En qué hotel están? ¿Están en Hotel Playa? Hotel Playa, exacto. Bueno, lo que yo le voy a recomendar, baje, está Mario. Sí, hay un Mario, pero está dormido. Uy, despiértelo, porque lo que él le había dado es la... Nosotros tenemos preparada generalmente la Sweet Dreams, que es la buena, y a veces para la gente que llega de noche, un poquito cansada, no diríamos engaño, ni siquiera traición, pero se lo acerca a una habitación que es un poco húmeda y es lateral, no tiene vista al mar. Es completamente húmedo, que hay agua en el techo. Hay un hongo que prácticamente habla acá, hijo. No le convendría dormir, porque la promoción, no se olvide que 7:30 de la mañana, no falta tanto, en 6 horas, engancha con la carpa. A lo mejor le conviene ya esperar un rato en el lobby, tomarse un tecito y a las 6 ya ir a dormir a la carpa y llévese la almohada, ¿no? Pero vos me estás cargando. No, es así la Amelia, no. ¿Te parece que yo con 94 años puedo dormir en una carpa? Yo creo que sí, porque usted está muy jovial para hacer todas estas llamadas acusatorias. Difamatoria de un balneario que ya tiene 21 años de trayectoria en la costa atlántica y el hotel tiene 9. Sí. Ustedes se lavan las manos, querido. No, Amelia, ¿por qué no decís eso? Voy a denunciar. ¿A dónde lo vas a denunciar, Amelia? Bueno, si va a la comisaría, vaya armada, porque a esta hora van a pensar que usted va a cometer algún ilícito. No, así, Amelia, que tenga cuidado. Invitado, por favor. ¿Por qué? No. ¿Dónde estás, Amelia? Se escuchan voces atrás. Escucha, estoy bajando una escalera que me están empujando. ¡Paren un poco! ¿Qué? Hable con Mario. Yo le digo, hable con Mario. Sí, es Mario puntualmente que me está empujando a un sótano. ¿Qué es eso? ¿Cómo un sótano? Amelia. Un sótano. Amelia, ¿qué pasa? Amelia. Le tapa la boca. Che, ¿qué pasa? No. ¡Me tiene helado! ¡No! ¡Amelia, no! ¡No! No, Chex. No, Amelia, para cortar, sacalo del aire. Sacalo del aire. Tira la tanda. Está mayor, se confunde. Tira la tanda, sí, está. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El Pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Me acabo, come bien al mejor precio. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. En 990 kHz, transmite LR4. En Twitter, @splendidam990. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La Hora Doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de Brigada? La Hora Doble, un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Roll out of life, we'll kill you with a panther. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Bien, tenemos mensajes, como siempre. Félix, no le anda la máquina. Mucho problema. Contanos tu día que estuvo. Primero que nada, contanos el tema, Félix. Vamos a ordenar. Sí, ¿qué preferís? A ver. ¿Se puede llamar bienvenidos a Félix esta sección? Sí. Por favor. Gracias por hoy. Yeah. Vamos a hablar todos de Félix. Félix, ¿qué preferís? ¿Tener la posibilidad de ver en vivo a la banda que quieras? Pueden ser bandas que no existan más o que alguno de sus integrantes haya muerto. Uh-huh. O volver a tener 5 años... con la mente de ahora durante 2 días. ¿Pero viajo en el tiempo o es de ahora? Viajo en el tiempo. Viajas en el tiempo. Ah. Volver a tener 5 años. Y yo creo que la de 5 años. Sí, no. Félix es que 5 años. Y como Quiroga. Ahí está. Muy bien. Es la música escuchando. Ahí los tengo. Esto es... Esto es surf. Surfer, una banda surfer. ¿Y sí. qué pasa? ¿Cómo fue tu mensajes, día? ¿Tenés mensajes entonces? ¿Tenés día? ¿Tenés sí. algo para contarnos, sí, Félix? Sí, tengo ¿qué todo. Te pasó? Tengo todo. Pero... No, arranqué en un... Arranqué muy temprano. Estuve haciendo trámites todo el día. Después me tuve, mail, bla, bla, bla. Trabajo, pipi. Tuve que hacer un callback donde tenía que hacer una mirada. Y que me hicieron repetir como 30 tema, veces. Con tu tema del orzuelo. Con mi tema del orzuelo. La mirada, tenía la mirada todo. No, y con tenía que y todo. Detinar, sí, pero era un casting que me parece. Era un callback que me parece que estaba yo solo. Que esas cosas que me llaman. Lo llaman a uno para ver si va. Y aún así, puede que no me llamen. Fue muy curioso porque era como. Estaba muy en otra y me decían: no, no, pero tenés que mirar a cámara. Y era como, sí, es lo que estoy haciendo. Y discúlpame, me siento un idiota. Y no me corregía, no me decía, no sos un idiota. Me dejaba que me dé con una fusta. Qué raro. En la alma. Terrible. Yo lo hubiera corregido de inmediato. No, ¿qué hubieras dicho? No, es que sos un idiota. Le decís algo así. Claro, una cosa. Para que no piense inmediatamente. Pero además, para qué bueno estar callado de golpe. Vos por ahí estás pensando en la hamburguesa, cualquier cosa, y el tipo te dice... No, no es que seas un idiota, sino lo que pasa que... Nada que ver. Sí, pero no estaba dando idiota, yo estaba dando lo mejor de mí. Sí. No es que seas un estúpido imbécil que tengas esa cara, ¿no? ¿Hiciste muchas miradas? Hice unas 15. Decía tipo, enojado, así. No, era la misma que tenía que clavarla, o sea, que tenía que clavarla en un punto justo. Ay, ¿nos la haces? Ay, dale, no sé. Sí. Por una vez, ¿sabes? Ya. Y eso sí, es como que yo estoy viendo muchos carruajes y el punto... Este es el punto. Okay. Estoy viendo muchos carruajes y de golpe veo uno que es como muy aburrido. Pero venía divirtiéndome. ¿Aburrido? Sí, veo uno que es como un edificio, que es un bodrio. Estoy así. Tomando un helado era. Era eso. Pareces enojado. Sí, ¿viste? Sí. Hiciste como enojado. Como decepción. Como enojado. Como si como enojado. Y tomando un helado, qué raro. Tomando un helado. Ella me pidió que haga eso. Ah, ella era. Con la boca. Sí. Por ahí es fanática de Félix. Andás a ver si es... Me parece que era un video de ella para sí, por ahí siente... Por ahí después. Mucha atracción. Me hacía por si ya hay un falo, vos decís. Mucha atracción sexual, sí. En vez del helado. Una vez bueno, vi, ojalá que quede. Yo una vez vi una anécdota tonta así, pero yo pasé por un Fredo cuando era chico. Fredo de Montevideo y Santa Fe. Sí. Y estaban comiendo helado dos chabones. Sí. Así como Jim Blanco. Cada uno con su helado. Jim Blanco, ajustadito, todo. Sí. Sí, notoriamente, una pareja notoriamente gay. Sí. Y había uno que estaba con cucurucho y se había pedido todo de frutilla. Uh-huh. Y quedaba la imagen como el color del cucurucho más un color redondo de la frutilla arriba. Y iba haciendo nada. Y era muy, muy. ¿Y te quedó hasta ahora? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Y 20 años, no más. Mira, yo tengo 35. Contalo en terapia. Sí, 22. Algo te quedó. Sí. Sí, eso dice Giro. Bueno, o Góngora dice. Muy bien. A ver, Félix, bueno, ¿tenemos mensajes? Bueno, o no? Vamos, arriba. Voy desde arriba de todo y cuando llego hacia el pasado me avisan, porque no sé. Dale. Germán Barbato dijo, ve, tener 5 años para chuparle las tetas a mi mamá. A los 5 años no le chupaba. Mirá qué lindo, parecía que yo había contado algo fuerte. Sí, no, te salvó. Qué nostalgia, Félix. De teta de la vieja. Terrible. Juno, la A, a los 5 me quebré la muñeca, me caí en bici, etcétera. Bien. Ahora mismo estoy con... Espera que estoy buscando los... Acá. Claro. Aniluza Full dijo, la música en vivo me fascina, por eso apuesto por la respuesta A. Muy bien. Perfecto. Juan Carlos dijo, B, porque me gustaría haber empezado a dejar de comer como gorda desde esa edad. ¿Podés empezar mañana, mi cielo? Sí, te lo juro. Sí, no. Aníbal Lozano dijo, B, sería maravilloso poder revivir mi sala de preescolar. Tengo muy buenos recuerdos. Mira, yo no me acuerdo. Yo tampoco. Yo la pasé tan mal ahora que dije, yo elegí 5 años y volvería a una edad donde me cagaran a piña. Es una vergüenza. Sí, un horror. Ariana dijo, sin dudas. Perfecto. Cloda dijo, dilemas con helado, pan. Sí, hasta ahí estamos. Perfecto. Ah, perfecto. Y tengo 2 nuevos y tengo Facebook. Para un poquito, ¿eh? Para un poquito. Que acá tengo. Denise Anael Luciani dijo la A. Quisiera ver a Queen. No está bueno ser un niño prodigio chiquitito. Sí. Cuando tenía 4 años les conté a mis compañeritos que Papá Noel no existía y me rebardearon. Claro, pero a los 4 años vos también. ¿Qué clase de padres no le dicen nada? ¿A qué edad se dice más o menos? No tengo ni idea. 9. ¿10? No, 9. Menos. 8. ¿Qué cosa? Es que Papá Noel es el papá. Está leyendo un mensaje de Juno que me perturbó. Dijo, ¿no? ¿Cómo helado así? No sé. Y yo me quedé pensando, ¿qué es helado? ¿De qué? Me parece que se dice... ¿Alguien sabe? Tiene que ver con la economía de la familia. A ver, Martín sabe. Tiene claramente, no tiene ningún tipo... A los 6 me parece que... No, no es algo. No, es un poco después. Sí, no. La escolarización es un peligro... No, es cierto. No, es un peligro inminente. Me parece que el dead time de los padres es aproximadamente la mitad de primer grado. La mitad de primer grado, ponemos. No, es un mes de junio, julio. Antes de que empiece, no es un tema recurrente. Hay mucho nene que se hacen los giles. Yo tiré una hay mucho que se hace el vivo y se lo cuenta a todos los compañeros. No, que se hacen los giles con los papás, como que se hacen los inocentes para que le, sí, para que le traigan lo de la cartita. Hoy me contaron de un niño judío que lo gritó en un grado. Tremendo. ¿Lo gritó? ¿No? Sí. Eras tú. En un grado. Papá Noel son los padres. Además. Un grado mixto. Un grado de escuela. Sí, pero una cosa de que siempre supo el niño judío que no... Claro, claro, por eso es tremendo. Hoy justo me lo comentaron. Pero por eso, vos lo gritas en un bar mitzvah y no es por eso, no, no, no, una no es escuela, noticia, una escuela de, o sea, católicos, bueno, o por lo menos claro, una escuela, claro, una escuela. Pof, qué barbaridad. Wow. Qué barbaridad, un horror. Y eso lo que lleva, lo que trae es a defender la teoría de que los credos deben educarse de forma separada. Ese es un poco, es un poco el mensaje que Mario de Costa del Tuyú nos viene a traer, claramente. Bueno, más mensajes. Gracias. El último voy a leer de Elida Méndez. Dijo: qué alucinante volver a tener 5 añitos con la mentalidad de ahora. No me interesan las bandas musicales. Nunca fui a ningún recital ni iría. Nunca. Wow. Qué raro. Mira. Bueno, muy bien. Entonces, Ricky Musi, no lo hemos preguntado. Yo creo que también, por una cuestión de que no me gustaría ser un niño prodigio, elijo las bandas. Sí. Vos ya lo sos. Gracias. ¿Qué bajón que te den a elegir, te den esa elección a los 14 años, que escuchás por lo general una música de mierda, totalmente influenciado por ser lo primero que encontraste, ¿no? Así que te sintió separado de tus viejos, ¿no? Entonces te dan eso a los 12, ponele. A los 12 te dicen, ya, la banda de tus sueños en el living de tu casa, y vos elegís Erasure y después te querés morir. Claro. ¿Viste? Lo escuchás, después escuchás Led Zeppelin y decís, ¡no! ¡No! No, y recordás ese momento con Antibel bailando. Para que vengan al living de mi casa, prefiero los Erasure, que se aparezcan los Led Zeppelin y no se van más. Yo te entra a tomar vodka. La posa se re instala. Bien con ellos. Si vienen a mi casa, que sean los Erasure siempre. Todo el mío se instala. ¡Qué pesado! Acá tengo la respuesta. El Lash con las botas puestas. No, ¿te imaginas? Así. No. Acá tengo la aclaración. Y dice, alrededor de los 7 se enteran los chicos. Igual sí, yo me enteré porque me lo bucho, ¿no? Mi hermano mayor. Siempre hay un hermano mayor ahí. Eso. Me quedé con algo, me interesa mucho ese tema. ¿Quién creen que ustedes, quién creen que debe haber sido la estrella de rock más imbancable, ¿no? Que de golpe decís, quería conocer a Zulanito y lo conoces y golpe te cae a tu casa y vos decís, uy, no, es infumable. Exacto. ¿Quién cree? A ver, debe haber muchos. Sí, me ¿vamos encanta a pensar un poco? Yo creo que, por ejemplo, me parece que hay que lanzarlo. Yo arranco yo, entonces, para no. Para mí, por ejemplo, eso es un efecto tremendo con Flea, el bajista de los Peppers. No, como decís, Flea, qué escopado. Y te queda el chabón con el bajo, tipo, y te toca, todo así. Y va a la hora y media, está el chabón, tipo, y calzoncillos en el living de tu casa, así como, Y después, tipo, dame un whisky, y entra a tomar merca, y tú no te lo sacas más, el calzoncillo. Claro, y tocando el bajo, además, viste, vos, yo me muero. Yo, Dolly Parton. Uf. Qué pesado, Dolly Parton. Entonces, no creo que haya nadie oyendo que la conozca, pero Dolly Parton, ¿no? Y la señora que, bueno, ya. Qué denso, ¿no? Con los taquitos y las tetitas. Qué denso. Bueno. Yo había pensado en Janis Joplin, tuvo un vómito de infierno. También. Abrazos, vómito de infierno, chucho de frío. Todo desorden, botellas, violencia, todo mal ahí. Sí. Todo mal, una pesadilla que se te instale. Sí. Represiva. Jeringas, dealers, gritos, de todo, gritos. Grito, todo agudo, serio, toda una vida aguda sería. Oh, una vida en ese registro. Y Elton John, por ejemplo, Elton John, que te es todo nacarado. Una loca excéntrica, viste, que te caga a pedo, cagándole a pedos a mayordomo. Y tipo, pide, ahí. Ay, demanda. No me gusta cómo me serviste el jugo. No, el jugo, le falta un hay manaos, Elton, hay manaos nomás. No, se te arma. No hay jugo. ¿Locura alguna? No, me parece horrible. Me quedé con el vómito porque tengo como... Me apoyé la mochila como en algo que... Que no sé qué es. ¿En gel? En algo y ahora tengo una paranoia con que todo huele a eso. ¿Cómo estabas en un lugar donde había vómito en el piso? Absinthe. ¿Estabas de golpe en una fiesta? Absinthe. ¿En Absinthe había en el piso vómito? No había, pero evidentemente alguien no lavó bien y de golpe, viste, cuando decís, chicos, un club de comedia, hecho y derecho. ¿Sería? Yo cada vez me siento más en la juventud cada vez que... ¿Qué? Que voy a Absinthe, porque, sí. Esas cosas que ya las empiezo a ver con simpatía, sí. No, pues. Yo la pasé bien en su momento. ¿No? Bueno, en fin. No sé qué estamos. Vanessa, vamos a ir con tu columna. ¿Separamos? La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Y me levanta la energía. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡ no dije. Palamba. Va de vuelta, no lo dije nada, tiene que hacer. ¿Qué? Volvamos, chino, chicos, vamos, ¿no? ¡Hey! Chicos, les voy a hacer una preguntita. Sí, ¿qué pregunta? Che, ¿qué? ¿Want a party? Mirá las tías que están en el público, cómo se ríen con este chiste. Dora, Norma, Beba y Beba. Beba, tu beba, me gusta tu beba, mi. Chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás acá? Ay, ¿qué tal, chicos? Les voy a contar hoy varias cosas porque hice la tarea. Hiciste la tarea, pero que seria, así como que voy a leer tranquila, como a mí me gusta hacer esa señora de como de FM clásica. Porque estuve escuchando un poquito de... Como ustedes saben que me encantan las películas de Porcel y Olmedo, de Porcel y Olmedo, me encantan. Sí. Y siempre hay unos tipos de músicas que tiene, que son muy de esas tipos de, pues qué bien que estoy hoy, de sí. ¿Vieron? Que hay como un montón de películas que tienen un tipo de música que nos hace acordar a esa época, ¿no? Sí. Y uno de los compositores que hacen esa música, o hacían, el que más me gusta a mí es Herbert Herb Albert Goldberg, nacido en Estados Unidos el 31 de marzo del 35, que era un trompetista y cantante, no se murió todavía, y cantante estadounidense, conocido por formar el grupo que me encanta, que se llama Her Albert y de Tijuana Brass. ¿Lo conocen? Sí. Es un amor, es conocido, es bastante conocido. Sí, muy bueno, y además, pero te digo una cosa, es muy lindo, qué loco, ¿no?, que tenga la sigla Berg en el nombre, en el segundo nombre, en el apodo, en el apellido y en el grupo que formó. Es verdad. Herb Albert Goldberg, Herbert Albert. Mirá vos, y le pone Tijuana Brass, debe ser de Bear. Bear. Los logros musicales de Albert incluyen 5 número 1, que es bastante para la época, sí. 28 álbumes en la lista Billboard, que es bastante para la época, Billboard. 8 premios Grammy, que es bastante para la época, para ahora 14 sí. discos de platino, que es bastante para la época, y 15 discos de oro, che. En el 96, Albert había vendido 72 millones de álbumes. Es, o sea, que montón. Sí es conocido, está sí, bien, está es bien. ¿Qué pasó? Ahí vamos a escuchar una canción de un ratito. Se va a Tijuana este Albert y se va a ver esas corridas de... Va a ver unos mariachis y ve una corrida de toros. Guapa. Y queda... miren, queda tan inspirado que dice, en la próxima canción yo meto sonidos de gente. Y acá lo tenemos, con la gente, que no es muy común... Muy que bueno. Una canción empiece con este vitoreo, ¿no? Muy bueno. ¿Qué año es esto, además? Y más o menos 60 y... Esto después fue remixado por Control Machete. Delinquent claro. Habits era. No era Control Machete. ¿No era Control Machete? Delinquent Habits. Ah, mira. Tienes razón. Bueno, le gustó tanto la trompeta que la metió y no paró nunca más. Él era trompetista, pero bueno... creo que encontró un... A mí me gusta el sonido muchísimo de este tipo de esta banda de Tijuana Brass. Todos los compas están muy bien. Esta canción se llama The Lonely Boy, el toro solitario. A ver. Es el toro solitario, que en cualquier momento qué va a ser canción. Va a ser boleta, ¿no? Más que solitario. ¿Por qué? Y no. Porque está en una corrida de toros. Ah, claro. Sí. Que me parece un horror, ¿no? En cualquier momento. Sí. Es media tristón siempre en algún momento. Eso es lo que más choto me parece de las corridas, que siempre pierde el toro. Me parece una injusticia total. No, no, a veces. Si el toro se carga ocho, no, se carga 8 toreros, el noveno lo mata. Ese sí. Claro. Eso es una injusticia. Hay para que respetar el arte de toro de Costa del Tuyú, que tenemos los torobots. No sé si se acuerdan. Claro. No sé si los recuerdan. ¿Están? Son ecológicas. Las corridas, sí. Y además no se pierden vidas humanas. A veces las vidas humanas que se pierden porque manipulan mal a los robots. Sí, sí. Pero... O suben alcoholizados. Sí. Uh-huh. Yo he visto mucho torobot con jinete del borracho. Sí, sí. ¿Eh? Mucho latigazo en la nuca, en la médula. Y no confundir nunca jamás con subir al toro, que es el toro mecánico. No. Estos son independientes, autónomos. No, los torobots son autónomos. O sea, hay un hombre que es el torero. Sí. Que lidia al toro, que es mecánico, que es, digamos, como un robot. ¿El toro? Sí, sí, es un robot el toro. Por lo tanto, aquí no se pierde ningún tipo de vida animal. Se puede perder la humana, justamente, claro, si el torobot es, digamos, viene de una buena ganadería. Son ganaderías que en realidad son, digamos, laboratorios científicos donde O gente con mucha mala suerte, que si uno fuerza la mala suerte, fuerza la mala suerte, fuerza la mala suerte, en algún momento El torobot te pega la cornada y cae mal. Me interesaría mal, ir a ver una corrida de torobots, pero no de toros reales. Vamos a escuchar el siguiente tema, por favor, Dari. Vamos a hablar un poquito, ¿saben qué? Hablando... ¡Ahí está! ¡Ay, la trompetita! Los efectos de comienzo. Decía que daría la cabecita. Vamos a hablar un poquito del... Porque... ¡Vamos, paso doble! ¡Cómo vamos me gusta! ¡Cómo me gusta cuando los yanquis esto se llama... toman lo hispano no, y lo hacen no, mierda! Este no es Tijuana, no, Brass, es Pepe el Trompeta, ¿eh? Este es gallín. ¿Es gallego? Pepe el Trompeta. ¡Qué bueno! Cuando los hispanos se hacen mierda ellos solos. No, pero este ningún... es mucho. Este... Se lanzan al ridículo sin ninguna duda, ¿viste? Vamos el... con todo, tipo Estopa. Pero esto es muy de... por a un casamiento que haya visto un par de tíos bailando esto emocionados, en un casamiento que se la ponen para los tíos españoles. Sí. Los abuelos también, y la pasan. Tipo, zapato veloz en España también, hay que recordar. Sí, pero, sí, no, hay muchas cosas. No, pero me hace acordar mucho a la España esta que celebraba cosas, pero no tenía mucha idea de dónde venía la música. El pero ritual de la muerte. La ponían en un, emoción. Venía en un CD, un compilado así de esos que no pagan royalties de nada. Sí, era este como, es medio Pepe Trompeta. ¡Anda, Pepe! ¡Ah! Y no decían nada, grito nada más. Festejaba, era la fiesta de cuando el niño, que en realidad era el abuelo, cazó a su primer conejo. Claro, ese día lo celebran así. Así, entonces cada vez salen y matan 80 millones pueblo, de bichos. Y todos los días, 7 de septiembre. Vamos a hablar un poco del traje de torero. Paréntesis, porque mi columna se llama Moda, Canciones y Risas, sí. ¿Verdad? Y hoy voy a hablar un poco de la moda porque voy a hablar del traje del torero. Pero antes, miren mi credencial de Bashwick Chicks, prensa Vanessa Strauss. ¡Hermosa! Bueno, y hoy fui testigo de Moda, Canciones y Risas en el mismo día en Bashwick. ¿Por qué moda? Porque fuimos a ver el desfile con Charo López, Ana Carolina y Nati, el desfile de NUS... Eso fue la parte de la moda. Ah, mira. Las canciones... Hoy. Las canciones fue porque Calu Rivero hacía de DJ y ponía unas canciones. Y la parte de las risas es cuando ella hacía que estaba tocando los botones y subiendo el bajo y no pasaba absolutamente nada. Me dio mucha bronca porque tocaba con unos botones así como haciendo que bailaba y no, me dio mucha risa. No. Sí, no. Sigamos. No la queremos tanto. ¿Quieren saber sobre los trajes de Toledo? Es lo que me dijeron que... Por supuesto. Hoy, ¿no? Yo tuve mi primer traje de clown era de torero. Ay, me parece tan sexy el traje de torero, pero me enloquece. En Félix también. ¿También? Me quedaba muy bien, resultaba Félix una muy buena cola. Sí, sí, sí. Hemos hablado ayer. Vamos a retomar eso cuando termine de... Traerte el de sumo, vamos a hacer... ¿Tuviste, Oscar, oportunidad de ver a Félix de trasero? ¿Vos también? No, en cualquier momento. No suelo mirar trasero de hombre, pero no, en el caso pero, de Félix se te impone, se te impone solo. Pero bueno, sí, traje torero. Bueno, antes del siglo XVII, mirá, obviamente la toromaquia viene de hace muchísimo tiempo, pero antes del siglo XVII el torero no era considerado como una profesión, entonces venían como con su ropita, la que se les ocurría, así nomás, ¿no? Mira, qué unos poco glamour, pantaloncitos, ¿no? Lo que sea. Mocasines, de Guido, camisa. Sí, y... se vestían según lo que eran, porque eran toreros o los caballos como caballero o como paje. Pero claro, esa era la gran diferencia entre los toreros que había, paje, ¿no? Sí. Qué paje, ¿no? Sí. Qué paje, ¿verdad? El paje, bueno, es el paje. En el siglo, después del siglo XVII, los primeros trajes de toreros eran cuando ya empezaban a ser un poco más profesionales, que eran de los navarros y andaluces. Sí. Entonces se venían, aparte de no solamente cuando estaban toreando, sino que las fiestas de antes y después, como los after party de los Oscars que había, se venían con unos trajecitos como para hacer un grupo y para que todo el mundo sepan que eran los andaluces y los de Andorra, los navarros. Entonces por eso empezaron ahí todo el mundo como que se empezaron a vestir de más, a producir los para andaluces que todos... ¿Y los navarros? Navarros. ¿Pero estaban juntos? No, eran dos por equipitos, eso, eran que, los dos equipos, pero los dos equipos empezaron a ver quién se ponía, viste, más un poquito más llamativo, y empezaron primero como a llegar así y después empezaron a ir a la arena con estos looks. Uh-huh. Hay dos fechas claves en el tema de la vestimenta de los toreros. Esto es muy interesante. En el libro de noticias particulares del Archivo Municipal de Madrid se pone de manifiesto que el 7 de agosto de 1619, chicos, hace bastante, sí, se realizó una fiesta en la Plaza Mayor de Madrid donde todos salieron, no sé por qué, tocados con monteras. Monteras son esos gorritos que tiene, viste, que son así como unas boinitas y dos pelotitas que tienen al lado. Ya ahí sí habían caído todos con monteras. No dice acá muy bien por qué, bueno. Y después, un año después, en 1620, todos empezaron a usar bandas de colores. O sea, que de nada, de estar un paje comúncito y corriente, de un caballero comúncito y corriente, aparecieron primero esto de los dos barrios, el loco, color. Yo también tengo colores, mil, sí, haciéndose sí los que mírenme a mí. Sí, después, sí, unos años después, empezaron todos a venir pues con estos sombreritos. Mira, yo me pongo el sombrero al revés, como, no, yo me pongo este sombrero como había un oso. Había una verdadera competencia. Como que empezaron como unas locas, viste, primero sí, con la ropita, sí, sí, en vez de ver cómo toreaban. Lo que pasa claro es que, claro, no sé. Digo, cuántas veces torea un torero. ¿Eh? ¿Cuántas veces torea un...? ¿En tu vida? Sí, ¿cuántas corridas? Ah, es buena pregunta esa. Toda la temporada puede trabajar. No, pero digo, ¿hasta cuándo? ¿Todos los días? No, no, no, no, no. Trabajan no la temporada y después vienen a México, Colombia, tienen todo un calendario. Sí, hace como calendario, una gira, claro, sí, seguro. Sí, sí. ¿Hasta que los agarra un toro? Bueno, no, así a todos que los agarra un toro. ¿Todos? Muchos mueren de cirrosis también, esa debe ser la sí muerte más común. Como los comediantes de stand-up. Sí, sí, sí, sí. Exacto. Sí. Francisco Montes Paquiro, ¿Paquiro lo conocen? Por supuesto. Ah, bueno, Quiro. Paquirín. Paquiro. Fue un gran innovador en el... ¡Vamos, dólar! ¡Vamos, que no decaiga! Fue un gran innovador en el toreo y también en el diseño de los trajes de faena. O sea, ya nos fuimos a 1830. Y él empieza ya con... Son todos como, viste, como bastante... coquetos, ¿no? Los toreros. A mí me parecen tan sí sexys. ¿Qué pasa ahora? Llamado, un llamado. A ver. Hola. ¿Qué, sí, ¿qué pasa? ¿Qué programa vamos a interrumpir? ¿Quién está del otro pasa lado? Hola, ¿quién hola habló? ¡Habla Paquiro! ¡Ey! ¡Ay, Paquiro! ¡Me muero! ¿Quién habla? ¡Paquiro, habla el torero! ¡El toquero Paquiro! ¡Ay, qué emoción! Emoción, ay, ¿por qué emoción? Están hablando de mí, escuché algunas dudas que tenía, ¿eh? Y me mandé a llamar, venga. Pero, Paquiro, qué emoción. Pero, ¿cuántos años tiene usted? Perdón, sí, que le diga. Bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta. Si estamos hablando en 1830 y pico, como unos 190. Paquiro. Paquiro. Ah. Yo que no puedo más. No, mirá, me imagino, claro. Porque la ropa de torero no es abrigada. Ese es el problema que tiene. ¿Y vos estás siempre vestidito de torero, Paquiro, mi amor? Yo de sol a sol me he visto de torero. Excepto nada más el 24, que en mi familia no hay quien se vista de Santa Claus, peleamos con mis hermanos, sí, vístete tú, ¿no? Te vistes tú, los niños, venga, y me termino vistiendo yo de Papá Noel. Pero qué miedo, con tu edad y aparecido Papá Noel, más de un niño habrá llorado del miedo. Venga, que sí, ¿eh? Paquiro, qué loco que sos. Los felicito, los quiero mucho. Usted también. Yo los quiero mucho. Pero Amelia, no, ¿cómo apareció Amelia? ¡Me lo encontré en el sótano! ¡Ah, estaba en el sótano de Costa del Tuyú, Paquiro! ¡Este sótano en que nos encerraron! ¡Esto es increíble! ¡No aguantamos más! ¡No hay aire! No, Paquiro, el sótano de Costa del Tuyú. Amelia, por favor... No hay, hay quien la secuestró un hombre, ¿quiénes son? Amelia de la Secretaría aquí, sí, mira, de Turismo, ayuda, estoy representando, ¿no? Sí, en claro, este tenemos un funcionario de Buenos Aires. Lo que le diría, no sé qué le habrá dicho Mario, pero una solución es que llamen a Mou. ¿Que llamen a qué? A Mou. No, Amelia, bueno, no, no, no, no. No, ¿cómo? ¿De dónde sacó esa frase, Amelia? No, Amelia, hay una gente también encerrada, me están descansando. Amelia, ¿cómo te vamos a hacer eso? Nosotros te queremos a vos. Yo te quiero mucho. No, le decíamos porque Mario está en cualquiera, nos avisan por mensaje de texto. No, bueno, Mario bueno realmente se había ido. Se fueron a cualquier lado. Bueno, se confunde. La devolución, sí, de la plata. Vi un hombre. ¿Cómo fue? ¿Quién la secuestró? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? Porque bueno, nosotros se cortó la comunicación. No, yo me había quejado de mi habitación de mierda que me dieron. Bueno. Que no tenía ni nada porque no sé. Bueno, entonces bajé a la recepción. Sí. Y me dijeron, bueno, vamos a acomodarla para que esté más cómoda. Me empujaron fuerte, caía un sótano. ¡Qué violencia! Y no estaba sola, estaba con Paquiro. ¿Paquiro? ¿En el sótano? O sea que está con Paquiro en el sótano, ¡qué emoción! Parece que él también estuvo, parece que él también vino... ¿Me entendés? De Costa del Tuyú. Él corre con los torobots, justamente. Ah, corre con los torobots. ¿Con qué? Con los torobots. Torobots. Bueno. Ay, ¿están llevando bien con Paquiro? Sí, bueno. Te quiero mucho, Paquiro. Ay, le dice, qué amable. Venga, que yo también, abuela. Ay, qué bien. Bueno, ¿qué

¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, muy bien, ya promediando el programa, Alberto, ha sido la verdad una sorpresa tenerte aquí. Para mí es un honor también visitar la capital federal y verlos a ustedes, ¿no? Porque hemos venido poco. Sí, la verdad que en un año y medio, sí, pero por lo menos... una sola vez. Esperamos que no pase, como siempre se dice, que una muy trillado, ¿no? Que no sea de nuevo otro año y medio sin vernos. Claro, exacto. Exacto. Totalmente. Hermosa frase. Es, hermosa frase. Les paso también formalmente a todo este equipo tan lindo el mensaje que me dio, yo encomiendo al intendente Goné, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Que les quiero decir que los felicita porque él, cuando no se queda dormido, alguna vez, dos veces pudo escuchar el programa. Bueno, y le encantó. Qué bueno. Vamos por la reelección también. Esto es el programa, esto también es por eso. Es un divino. Así que bueno, 2015. Conducción, ¿no? Con el conductor. Sí, qué lindo, qué lindo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por haber estado. Lo mismo al señor Riquimusi, habló poco durante el programa, pero bueno. Sí, tenemos que acá tengo que leer mensajitos, puedo leer los mensajes rapidín. Los últimos igual. Vamos. Laura de la Plata, opción A, para ver a Madness, por ejemplo. Saludos qué a bueno ver a Madness en video, pero igual Madness todavía siguen tocando los mismos. Ah, es verdad. Bueno, no sé si hace negocio, anda, sí, mejor comprate un pasaje y volver a los 5 años. Y sí, dice saludos a Costa del Tuyú que me mata de la risa. Muchas gracias. También tengo otro que dice Juan Carlos que dijo quiero que Amelia tenga su columna, por Dios la amamos. Bien. Mira. Curioso. Digo, columna me llamó la atención también, sería divertido. Sí, columna sí, vendrá muy bien, creo. Pablo, que tiene que tener una columna. Pablo Lesiani, si fuese en 15 años todavía, pero no, prefiero una banda. Ah, y por último, Carlos Carlitos dijo opción A para ver la formación original de The Who. Bueno, arrasó 17-7. ¿Quién ganará? En general, el sorteo, bolillas. Y el ganador, o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Germán Barbato. Muy bien, Barbato, te va a llegar un mensaje diciendo cómo tenés que retirar el premio. Muchísimas gracias a Vanessa Strauch, que estuvo acá. Nos vemos el sábado con Félix y con Vanessa. Empezamos un programa, y con Gabou. Empezamos un programa en FM Provincia 97.1, ahí en La Plata. Así que la gente de La Plata nos puede escuchar, y los que quieran escuchar lo que no estén en La Plata, por internet. Sábados de 10 a 1. Se llama IO Silver. Muchísimas gracias a Darío Góngora, que estuvo en la presión técnica. Ale Quiroga, que estuvo en la producción. Esto es La Hora Doble. Vamos de lunes a jueves de 0 a 2 por AM 990 Radio Splendid. Then I say your father, mother, what's your name? Now would you be there in the same way? The word you said I can't figure out. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.